Yeah, represent. Like I said, Ponte Grom represent la casa, Ponte Grom represent la casa, Ponte Grom represent la casa, Ponte Grom represent la casa, Ponte Grom represent la casa, raza, para hacer que hoy hagan que mi música la escuche y que se despachen, que pueda ver que todo se hace bien y de energía, man. Uy, esto es para el que me dio la mano y sí, en esa humildad que prende al maíz, su luz relata fe. Especial dedicación a toda la gente que ha creído en mí y me ha brindado su apoyo con su defecto. Duman, Juxan, Soldier, Campo. Vamos a hacer rap estilo bomba, Ragaman, boom. No te frotaré a mi clan, tenemos las herramientas, junto a mi equipo para que no mienta. Nos vamos a tienda porque no brilla la luz desde lo más alto en esta contienda. Mire, aprenda, y no vivimos del que habló mierda. Siéntate que bota, vibra positiva, paz, ¿qué más da? Si queremos de soñar, luchar, vive la libertad por una felicidad. Nene, nene, Ponte Grom represent la casa, Ponte Grom represent el Ponte Grom represent la casa. Ponte Grom.